Compañero, gente, dígame, compañero. ¿Sabía usted que hoy día se celebró ya porque estamos más después de las 12? Estamos, ya. Puta, sí. No tengo ni reloj, yo me estoy mirando en la mano, la chucha. Se celebró una gran festividad religiosa en la octava región, que era el día para todos los que creemos en el Señor. El día de San Sebastián, compadre. Te estáis condenando, hereje. El día de San Sebastián. Y oiga, compadre, ¿y por qué no dedicamos esta cuequita a nuestro santo, sí, señor, que fue venerado hoy día allá en Yumbel? Lo que pasa es que el roto chileno siempre ha sido muy religioso, tiene mucha fe. Ah, ¿no es cierto, don Osvaldo? Don Osvaldo siempre anda con su rosario, siempre en las mañanas reza el rosario, ¿o no, don Osvaldo? Era que no. Este es don Osvaldo de Peñaflor, ¿ah? Un rotito chileno que nos ha acompañado. Bueno, queremos dedicarle esta cueca, de las pocas cuecas religiosas que existen, con mucho respeto para todos, cuando quiera, muchachos. Gracias.